Los restos de la mujer fueron identificados tras 2 meses de pruebas de ADN. A partir de mañana miércoles entra en operación nuevamente en Pereira la restricción del tránsito de parrillero, hombre en motocicleta. El decreto ya quedó expedido. Y en el mundo, al menos 21 muertos al precipitarse un autobús a un lago en China. Los medios en Asia están a la espera de más información de las autoridades. El asesinato del general iraní Soleimani fue ilegal, es lo que ha dicho una experta en derechos internacionales de Naciones Unidas. 9.5, esta es la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un taxi y un vehículo de servicio especial en la calle 183 con carrera 11 en sentido oriente-occidente. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. Nueve de la mañana, 5 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país. Sin duda, los hechos que concitan la atención de Colombia están concentrados en la tragedia que se presentó en Tasajera, en el departamento del Atlántico. Se espera que en las próximas horas se dé el primer viaje con 16 pacientes a la unidad de quemados en Bogotá, gracias a la intervención del Ministerio de Salud y a la Fuerza Aérea. Adalys Medina, en Santa Marta. Buenos días. Buenos días, William. Tenemos que indicarte que efectivamente las autoridades realizan toda la parte logística de lo que será el traslado de 16 pacientes a centros asistenciales en la ciudad de Bogotá. Se espera que en próximos minutos llegue al aeropuerto Simón Bolívar un avión de la Fuerza Aérea. Frente a este tema estuvimos hablando con el alcalde de Pueblo Viejo, Fabián Obispo Borja. Coordinando con la gobernación y con la Secretaría de Salud Departamental el traslado de estos pacientes, los que están aquí en Santa Marta, hacia la ciudad de Bogotá. Ya están las ambulancias medicalizadas, vamos a requerir de 10 ambulancias medicalizadas que ya se están organizando la logística para estar trasladando a estos pacientes. Hay que decir que estos pacientes van a llevar sus acompañantes. Pero este primer viaje que va a ser el avión va a ser con los pacientes con el objetivo de darle celeridad al proceso. Sí, señor, celeridad al proceso y lo más importante es la atención de ellos. Recordemos que desafortunadamente en horas de la noche fallecieron 2 personas más y una en Barranquilla. Estaremos atentos también cifras que confirmó el alcalde de Pueblo Viejo. Hasta el momento se prepara toda la logística desde Santa Marta. Adalys Medina para la FM, las noticias como son. Adalys, gracias. La alcaldía de Medellín sugirió el uso de tapabocas en las casas donde vivan personas mayores de 60 años. Ana María Londoño. William, es que para evitar el contagio de adultos mayores, población en alto riesgo de mortalidad por el coronavirus, las autoridades de Medellín recomendaron a los ciudadanos usar el tapabocas incluso dentro de sus casas cuando vivan con personas que tengan más de 60 años. Esta medida sería por 30 o 45 días durante la fase más crítica del virus. El alcalde Daniel Quintero aseguró que el próximo mes habrá un ascenso importante en el número de contagios hasta llegar al pico. Y es que precisamente las dos últimas muertes más recientes, las muertes más recientes por COVID-19 en la ciudad, corresponden a un hombre de 80 años y a una mujer de 92. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. En Cali, 488 restaurantes han cerrado como consecuencia de la pandemia por COVID-19. El gremio registra más del 90% en pérdidas. Lina Cárdenas, en Cali. Sí, William, según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES, en Cali, desde que inició el aislamiento obligatorio, ya son 488 los restaurantes que han cerrado de manera definida, generando más de 7.000 despidos. Son casi 300 establecimientos que ya tienen cancelada su matrícula mercantil y hay otros 190 con la ley de insolvencia. El lunes, el sector de la gastronomía realizó un plantón pacífico en la vía Cristo Rey, solicitándole al Gobierno Nacional el permiso para hacer planes piloto de reapertura debido a que cuentan con los protocolos de bioseguridad, además de que aunque los restaurantes que aún no han cerrado siguen funcionando con domicilios, han tenido pérdidas de hasta el 90%. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 9:09, 20 ventiladores llegarán a Santander para atender la emergencia por COVID-19. El Ministerio de Salud hará la entrega en los próximos días. Julia Hernández. William, de los 470 ventiladores que fueron adquiridos por el Gobierno Nacional para atender la emergencia por COVID-19 en el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, confirmó que 20 serán entregados al departamento de Santander luego de la solicitud instaurada y también la alerta naranja emitida por las autoridades de esta región. Durante esta semana se realizará la entrega de estos ventiladores para atender a los pacientes que su estado de salud requiera. Actualmente en el departamento hay 1.012 casos positivos y 21 fallecidos, de los cuales el 71% son mayores de 60 años de edad. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. Vamos ahora a Barranquilla. Por daño de un nuevo robot, el laboratorio del INS no podrá procesar las muestras de COVID en el departamento del Atlántico. ¿Qué es lo que está pasando, William Vargas? William, en el Atlántico, las autoridades departamentales están preocupadas por la información que han recibido por parte del Instituto Nacional de Salud de no recibir más muestras de COVID-19 debido a una falla que se está presentando en un robot del laboratorio del INS. Esta noticia se da en pleno pico de la pandemia en el departamento del Atlántico, que por estos días está padeciendo con la cantidad de contagios y fallecidos, siendo el segundo ente territorial en Colombia con más personas afectadas por COVID-19. Esto se suma al inconveniente que se registra desde la semana pasada con la falta de insumos en el Laboratorio de Salud Pública Departamental, que solo está procesando 300 muestras diarias de manera manual. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. Y nos movemos a Cartagena. El alcalde de esa ciudad y la Secretaría de Educación anuncian que durante este año no habrá clases presenciales en Cartagena. Laura Rosales. William, así lo anunció el alcalde de Cartagena, William Dao Chamá, y la secretaria de Educación, Olga Costa, al resaltar que no existen las condiciones para un retorno, por lo que se mantendrá en lo que resta del calendario escolar las clases remotas con apoyos virtuales y la educación en casa. La secretaria de Educación explicó que se está en etapa precontractual para adquirir 15.000 planes de datos móviles para que los estudiantes de las escuelas públicas que hoy no tienen acceso a internet puedan ingresar a sitios web educativos. Hay que resaltar que el 97% de los padres que fueron consultados aseguraron que no quieren que sus hijos vuelvan a las clases presenciales, al menos durante este año. Por ese motivo, se tomó la decisión. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que hoy quedarán instalados los más de 70 ventiladores para las unidades de cuidado intensivo que hacen parte de la primera entrega del Gobierno Nacional. Alejandra Uribe, Noticia en Desarrollo. William, y es que si hacemos cuentas, a esta hora solo habría 159 camas UCI disponibles para la atención de pacientes COVID en Bogotá, ya que llegamos al 84,7% de capacidad, es decir, hay 880 camas ocupadas por este tipo de pacientes. Así, en ese orden de ideas, la alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que quedan habilitadas y en inventario los 75 ventiladores entregados a partir del viernes pasado por parte del Ministerio de Salud. Esta semana sigue el cronograma de instalación de más de 134 ventiladores. Sin embargo, la alcaldesa aseguró que aún así la velocidad de ingreso diaria UCI es mayor y por eso no va a bajar la ocupación, de ahí a que tendremos que esperar hasta el viernes para ver si se declara o no alerta roja en toda Bogotá. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. I'm trying. Esta es la FM. Martes de hombres en la FM para que sepan a todos y a todas, los y las. Leo en Twitter y María Arévalo quería escuchar Take On Me de Aha. Esto no es Take On Me de Aha. Esto es Blinding Lights de The Weeknd, pero es que suena igualito. La FM. Nueve de la mañana, 15 minutos. Esa Uchi es una de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. Usted prende un radio en la Unión Americana y está esa canción. Buenísima. Ahora, ¿estamos de acuerdo que es igual a Take On Me de Aha? Tiene su tono, tiene su tono, pero la verdad es que es muy buena. ¿Y sabe dónde está? A cada rato está en TikTok. Hay gente que la baila. Ah, en tiene TikTok. Como un baile como en el aire, que es característica de la canción. ¿En serio? Uy, sí, estoy tan lejos del universo TikTok. Mira, bueno, intenté. Veo mal ahí, Uchi. Yo intenté, te digo la verdad, pero no me da. O sea, ahí es donde se nota que no soy nativa digital y no entiendo. Ese TikTok tiene la capacidad para embobar niños impresionante. Y algunos adultos, te quiero decir, porque he visto un par de adultos embobados. Embobados. Luis Carlos. Embobados, señor. ¿Sabes que yo también me embobo ahí con un par de niñas en TikTok? Quiero contarle. Vos te embobás, ¿sí?, con un par de niñas en todos lados, Santiago. Muy bien. Dijimos TikTok, no Tinder. Sí, a Santiago, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Empieza con... Qué pena, me equivoco. Sí, qué pena. 9:16, nuestro tema del día, tendencia toda la mañana. Estoy cansado de, numeral estoy cansado de, 310-80-114-80, WhatsApp de la FM. Estoy cansada de mi trabajo, de que pido un aumento y no me lo dan y reciben venezolanos que no hacen nada y tienen mi mismo salario. Buenos días a la mesa de la FM. Estoy cansada de mi inquilino que desde agosto del año pasado, cuando le arrendé, no paga el servicio del agua. Desde que inició la cuarentena no paga ningún servicio y desde hace 7 meses no paga arriendo. Y las empresas no le suspenden los servicios y tampoco lo puedo sacar de mi apartamento. Gracias a la FM. Muy buenos días, señores de la FM. Un excelente saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas. Aquí desde Medellín, Jonathan Velázquez. Estoy cansado, Luis Carlos. Estoy cansado de tanta corrupción que hay en el país. No solo la corrupción, sino también el desidio de nuestros presidentes de turno. Un buen día a todos los radioescuchas. Dios nos bendiga. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Son las 9 de la mañana, 18 minutos. Doctora Cristina Plazas, ¿qué pasó con la elección del fiscal? Ay, Luis Carlos, pues mire, más problemas para el fiscal Barbosa. Ayer dos estudiantes de la Universidad Nacional demandaron la elección. La petición que hacen los demandantes, Luis Carlos, ante el Consejo de Estado es que se analice el daño que se le ha hecho al país el haber declarado personal el periodo de los fiscales. Recordemos que en el 2003 este tribunal falló o resolvió con base en una demanda de nulidad electoral que Eduardo Montealegre debía estar en el cargo de la Fiscalía por 4 años completos. En ese momento el Consejo de Estado dijo que el periodo del fiscal era personal y no institucional. Pero para los demandantes esto viola, Luis Carlos, la garantía del equilibrio de poderes y le piden al Consejo de Estado que se aparte de los precedentes judiciales. Ellos explican que se puede poner de lado la jurisprudencia si sus efectos resultan nocivos para el ordenamiento jurídico del país. La demanda fue asignada al despacho de la magistrada Lucy Janet. Por tanto, no se terminan los problemas para el fiscal, Luis Carlos. Va a ser duro para el fiscal. Le va a tocar hacer muchas cosas positivas, buenas, rápidas, porque ya tiene buena parte de la opinión pública encima. Eso, ese viaje a San Andrés, así él lo quiera voltear, no salió bien. Eso no le salió bien. La explicación le salió peor. Esa es la verdad. Oiga, él prometió una fiscalía histórica, rápida, buena, contundente. ojalá esté a sus expectativas. Él es un trabajador duro. Pues se le conoce desde varios años, pero tiene que demostrar. A ver, profe, pero señor, pero sabe Luis Carlos que simplemente a él, que bueno, lo de San Andrés seguramente le salió muy mal, pero sí fue mala esa rueda de prensa que desde antes de que iniciara nosotros lo habíamos advertido. Sí. No junte las dos cosas. Y además, sus salidas destempladas amenazando que yo voy a seguir viajando con mi hija. Mejor dicho, salir bravo. Y el problema es que ser corrupto es manejar mal o aprovecharse los recursos públicos. Y entonces él no puede estar diciendo que la corrupción, cuando pues las muestras han dado que es como poco cuidadoso en los pequeños detalles. Sí, por eso digo, tiene que voltear el barco. Todavía está a tiempo el señor fiscal. Todavía está a tiempo. Luis Carlos, él es un trabajador, él es un hombre que se ha hecho a pulso. Tiene que voltear el barco, porque si no, esto va a ser una tragedia de ahora en adelante. Señora Cristina. El que ha pasado de agache es el contralor, porque él también viajó con su señora, pero como no salió a dar una rueda de prensa, ni a excusarse en un hecho de la fiscalía, ni a decir que de todas maneras lo iba a volver a hacer, entonces finalmente todo le cayó al fiscal y el contralor ha pasado como por agache. 9:21 a.m. Oiga, doctora Cristina, me cuentan que le pusieron competencia. ¿Una competencia dura a usted, señora? ¿Quién? María Andrea Nieto va a estrenar en las próximas horas una nueva sección en Digital de Semana que se llama El Control. Me dicen que tiene buenos datos políticos y buenas cosas. No sé. María Andrea Nieto, ella, muy capaz, economista. Ella es maravillosa. Maravillosa, ¿sí? Sí. Ella es maravillosa, le mandó un abrazo gigante y nada, me alegra la competencia, porque entonces no es competencia, sino que a cada audiencia le daremos lo que se requiere, que es informar objetivamente la opinión. Sí. María Andrea Nieto, economista de la Universidad de los Andes, El Control. Están haciendo cosas también. 9:22 a.m. 9:22 a.m. Hay entrevista aquí en la FM. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, creamos futuro. Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. Luis Carlos Vélez está en la FM. 9:22 a.m. Saludamos a esta hora al doctor Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil. Doctor Salazar, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, para usted y su mesa de trabajo y los oyentes. Doctor Salazar, gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo van los protocolos de bioseguridad en los aeropuertos del país? ¿Los han venido revisando? ¿Cómo está la situación? Así es, Luis Carlos, en este momento los saludo desde el aeropuerto Palo Negro de Lebrija, ubicado en el municipio de Lebrija. Estamos con un equipo de inspectores y de expertos de la aeronáutica civil visitando diferentes aeropuertos del país, en aquellas ciudades en donde han manifestado interés en participar dentro de las pruebas piloto que estamos planificando hacer para probar en la práctica los protocolos de bioseguridad, protocolos que hemos construido sobre la base de referentes internacionales, trabajando con otras autoridades de aviación del mundo, trabajando con la Organización de Aviación Civil Internacional y en los cuales Colombia ha sido pionero. William. Director, le saluda William Calderón. ¿Cuándo se va a realizar el primer vuelo piloto? William, en estos momentos el Gobierno Nacional está evaluando diferentes solicitudes que hemos recibido de varios alcaldes y pues tan pronto las instancias del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte terminen esa evaluación, pues podremos ya anunciar los primeros pilotos. ¿Cuáles son las ciudades más avanzadas en todos estos protocolos, doctor Salazar? Bueno, hasta ahora hemos visitado los aeropuertos de Bogotá, se encuentra bastante avanzado. Sí, sí. Cali también, muy avanzados, pues ya 100% implementados los protocolos. Estamos, estuvimos el día de ayer en Cúcuta, hoy en Bucaramanga. Mañana estaremos visitando el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y el aeropuerto La Herrera. También planeamos visitar Montería, Pereira, Armenia, Manizales, San Andrés y Providencia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo serían esos protocolos precisamente de los aeropuertos, de las filas, del tiqueteo, de las salas de espera? ¿Cómo es más o menos? Bueno, si viene una campaña de concientización, sobre todo con los usuarios del transporte aéreo, porque estos son protocolos bastante detallados, son protocolos que van a cambiar la forma de viajar, pero solo por mencionar algunos aspectos de interés de los usuarios del transporte aéreo, hoy en día les vamos a solicitar a los viajeros que lleguen máximo con 2 horas de anticipación al aeropuerto. El concepto cambia sustancialmente en el caso de vuelos nacionales. Ahora no se trata de llegar mínimo con 2 horas, sino máximo con 2 horas de anticipación para tratar de evitar congestiones. Los pasajeros deben llegar con su pasabordo ya impreso o en medios electrónicos. Sí. Todas las aerolíneas hoy en día ofrecen posibilidad de web check-in. Se les va a hacer un tamizaje, un control al ingreso al terminal aéreo, previniendo pues que alguien con síntomas vaya a ingresar al terminal y vaya a ingresar para un vuelo. Se limitan el acceso de los acompañantes, ya no van a poder ingresar acompañantes al aeropuerto, por lo menos en esta primera etapa. Se les solicita a los pasajeros que descarguen y diligencien la información de la aplicación Coronap. Esta información va a ser muy importante en el seguimiento epidemiológico y el control que debemos hacer ya cuando empecemos a movilizar personas entre ciudades. Eso es una herramienta fundamental. Parte fundamental de la estrategia ahora de los planes piloto. Y adicionalmente, pues en el aeropuerto se va a encontrar permanentemente información y mensajes que invitan a los pasajeros a permanecer o mantener medidas de autocuidado, autoprotección, el uso permanente de elementos de protección, particularmente tapabocas. Si no se cuenta con tapabocas, pues no se podrá ingresar al aeropuerto y no se podrá ingresar al vuelo. Adicionalmente, seguir las instrucciones que permanentemente le va a dar el personal en el aeropuerto y en vuelo. Bueno, esto, digamos, para mencionar de manera general lo que es llegar al aeropuerto, también a bordo de las aeronaves hay una serie de recomendaciones y de directrices que los pasajeros deben seguir. Doctor Salazar, aunque usted no se ha querido casar con una fecha de reinicio de estas operaciones, los cálculos iniciales que se hacían era que en el mes de julio arrancaban ya estos vuelos nacionales. Iniciada la operación nacional, se pensaría que muy rápidamente podría aplicarse el protocolo para reactivar vuelos internacionales. Bueno, el tema de los vuelos internacionales, el anuncio que se ha hecho de acuerdo al marco legal vigente, de acuerdo a la expectativa actual, es que el 1 de septiembre podríamos estar iniciando vuelos internacionales. Sin embargo, pues es importante aclararle a todos los oyentes que esto también depende de cómo evoluciona la pandemia, cómo evoluciona la situación de salud pública, no solo en Colombia, sino en los países de donde se originarían estos vuelos. ¿Con qué países se están adelantando ya contactos para realizar esos protocolos, para crear los protocolos para arrancar operaciones en septiembre? Bueno, lo primero a mencionar acá es que la Organización de Aviación Civil Internacional adoptó una guía, unos protocolos mundiales para el transporte aéreo internacional. Es un documento que se conoce como el documento CART, que Colombia ayudó a construir, y en estos momentos todos los países de la región y del mundo estamos, digamos, adaptando las medidas que ya habíamos adoptado para que sean compatibles, para que sean estandarizadas. Este es el proceso en el cual se encuentran hoy en día la gran mayoría de autoridades del mundo. Particularmente nosotros venimos trabajando muy de cerca con la Agencia Europea de Seguridad Aérea y con las autoridades de aviación civil de Latinoamérica. Señor director, cuando un pasajero internacional, un ciudadano coreano, llega a Corea del Sur, el protocolo es tremendamente estricto. Esto lo contó una periodista en una crónica que realizó sobre su regreso al país. ¿Hay una realización de pruebas a los pasajeros que tocan tierra en los aeropuertos de Corea del Sur inmediata, que se demora entre 4 a 6 horas para obtener los resultados? Antes de eso no se pueden mover del aeropuerto. Además les colocan una manilla, como la que tienen los presos en la casa en Colombia, para vigilar que en efecto cumplan la cuarentena, les entregan termómetros a cada uno de los pasajeros, las propias autoridades. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Porque lo que hemos visto con la llegada de los vuelos humanitarios es que no hay forma de cómo vigilar, por ejemplo, que se cumpla la cuarentena. ¿Estamos cerca de esa realidad de Corea del Sur o demasiado lejos en vuelos internacionales? Bueno, en vuelos internacionales nosotros lo que vamos a implementar son las estándares y las orientaciones que han dado la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues, inicialmente dentro de esos estándares no se tiene previsto particularmente la práctica obligatoria de pruebas COVID rápidas en los aeropuertos, pero sin embargo, pues ya también es un elemento en el cual los diferentes actores, los aeropuertos, las aerolíneas, están implementando medidas para darle mayor tranquilidad a los usuarios del transporte aéreo. El transporte aéreo se ha venido desarrollando sobre la base de darle certeza a los usuarios del transporte aéreo que se trata del modo de transporte más seguro. Y en este caso el reto que tiene este sector, este servicio público esencial, es precisamente poderle transmitir ese mensaje a los usuarios del transporte aéreo que se trata del modo más seguro. Una de las cosas que me llama la atención escuchándolo hablar, señor director, es que ninguna aerolínea va a recibir tiquetes en papel, que todo va a ser con la interfase que es el celular. Eso no puede perjudicar a las personas que realmente son malas para la tecnología. Hay gente que no tiene un celular y que le embiste el tema de los celulares. Y obviamente sí está todo mundo capacitado para digamos, pasar todos los filtros con el celular. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las personas, los analfabetas o los campesinos? No sé, para no juzgar a nadie. ¿Pero no es muy extrema todavía la medida? Bueno, estamos hablando de las medidas extremas que vamos a implementar al inicio de estas pruebas piloto y en una primera etapa. Obviamente, en la medida en que vamos avanzando, vamos activando nuevas rutas, nuevos aeropuertos, pues vamos adecuando las restricciones al nivel que sea adecuado de riesgo que se está viviendo en ese momento. También, pues, un mensaje importante acá para todos los oyentes es que la forma como volamos cambió, va a cambiar, y hay aspectos en los cuales podremos, digamos, ir adecuándola a las realidades de cada momento, pero hay aspectos en los cuales seguramente a todos quienes vayan a volar, pues, les tocará adecuarse y adoptar estas nuevas prácticas. Señor director de Aeronáutica Civil, buenos días. A propósito de novedades y de adecuarse, ¿qué cambia en materia de manejo de equipajes? Sí, en materia de equipajes, la invitación a los usuarios en esta primera etapa es viajar ligero, solo llevar los elementos personales, no llevar equipaje de mano en lo posible, o si se va a llevar equipaje, pues que sea para chequear y llevarlo en las bodegas de la aeronave. Eso es importante en una primera etapa. Se cambian también los protocolos para recibir y entregar los equipajes. En este orden de ideas, pues vamos a ver también unos cambios importantes de cómo se reciben y cómo se entregan los equipajes. El distanciamiento en las filas de chequeo, el distanciamiento físico que ha ordenado el Ministerio de Salud, en las filas de chequeo y también en las zonas de entrega de equipaje. 9:33, muy importante. Ojalá rápidamente volvamos a el transporte aéreo, los aviones puedan volar, la gente pueda volver a trabajar, por supuesto todo con distanciamiento y protocolos. Doctor Juan Carlos Salazar, muy amable, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil. A usted, Luis Carlos, a todos los oyentes, el mensaje final es que volar es el modo de transporte más seguro, sigue siendo el modo de transporte más seguro, y vamos a trabajar para adecuar estas nuevas medidas que se están adoptando mundialmente y que los colombianos podamos nuevamente disfrutar de este servicio público esencial. 934, esto es la FM. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 9:35 en Colombia, hoy es martes, es el séptimo día del mes 7, aquí están los titulares. Hace instantes, el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, se refirió en la FM a la decisión del gobierno nacional de verificar los protocolos de bioseguridad en varios aeropuertos del país. Y por 3 días ha sido cerrada la plaza de mercado de San Gil, Santander, para adelantar limpieza y desinfección. Esta decisión se toma tras confirmarse un caso positivo de COVID-19 en uno de los empleados. Y atención porque desde hoy en la ciudad de Cali solo se permiten 2 pasajeros en vehículos particulares para evitar propagación de coronavirus. La medida incluye al conductor y un acompañante que deben garantizar entre sí una distancia de 1 metro. La Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos aprobó una prueba de coronavirus que entrega sus resultados en 15 minutos. Se espera producir más de 10 millones de estas pruebas para el mes de septiembre. Y la temporada de Grandes Ligas de Béisbol en Estados Unidos inicia el 23 de julio. Juego entre los Yankees y los Nacionales en medio de la pandemia de coronavirus. Son las 9:36. Los deportes en la FM. El equipo de Dallas se retiró ayer del torneo de reactivación de la Liga de Fútbol Estadounidense, la MLS, que comienza el miércoles por el contagio por coronavirus de 10 de sus jugadores, anunció la competición. Dado el impacto del número de pruebas positivas sobre la capacidad del club para entrenar y participar en partidos competitivos, hemos tomado la decisión de retirar al Fútbol Club Dallas del torneo especial MLS Is Back, dijo el comisionado de esta competencia, Don Garber, en un comunicado. La MLS, que el pasado fin de semana ya había pospuesto el partido de estreno del Dallas en el torneo, finalmente tuvo que renunciar a la participación del equipo texano ante la cifra de contagios y el estado de confinamiento del resto de jugadores sin opciones de entrenar. Además de los 10 futbolistas, un integrante del cuerpo técnico de la franquicia también dio positivo por COVID-19. En las más de 2.000 pruebas que se han aplicado a los equipos en el complejo deportivo de Disney World en Orlando, Florida, donde el miércoles arranca el torneo a puerta cerrada. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un plantón sin afectación vial en la calle 5 en carrera 11, aproximadamente de 30 personas residentes en Chile que piden volver a ese país, por eso están exigiendo vuelos humanitarios. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. 9:39, nuestro tema del día avanza la mañana. Hoy, tendencia en toda Colombia, estoy cansado de... Envíenos sus mensajes al 310-80-114-80. Estamos atentos a sus mensajes de voz en el WhatsApp de la FM, 310-80-114-80. Buenos días, FM. Yo estoy cansada de que Uchi coloque solamente música americana. Debe ser un poco de todo mezcladito. Acá, por favor, para todos, música para todos. No solamente esa música rara que está colocando. Buenos días, FM. Estoy cansado de tanta corrupción en la ciudad de Cartagena y que los entes de control no hagan nada al respecto. Buenos días, FM. Estoy cansado de los corruptos que no hacen nada por el pueblo, se roban la plata. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Uchi, le dijeron que por favor le meta un poquito de español y aquí se trabaja para el cliente que es el oyente. De acuerdo, mañana vamos a hacer miércoles de español, pero, pídanme las cosas bien. No, es que está bien, la señora tiene razón. No, pero, si pero me trató feo. No, me trató feo. Yo estoy con la señora. No, me regañó horrible, Luis Carlos. Si a mí me piden las cosas bien y yo, ¿qué? Uchi, ¿qué hacer caso? Bueno, mañana para nuestra oyente. Uchi está cansada. Pero, sí, Uchi, está bien. Mañana le pone usted música en español de mañana, la que nos gusta de nuestra época. Mañana voy a hacer solo para la señora, para que vea que acá la escuchamos y la consentimos. Sí, miércoles de español. Solo canciones en español. Me encanta. 9:41. Profe, ¿usted ha visto las campañas políticas en televisión en Estados Unidos? ¿Ha visto los comerciales cómo se dan de duro? Sí, durísimo. En Colombia no se estila mucho eso, ¿no? No, lo que pasa es que, y los programas radiales, gente se enfoca, es que lo que es como estas mañanas de radio hablada que le llamamos en Colombia, si se compara con lo que hacen en Estados Unidos, las campañas, la publicidad política pagada ya es durísima. Es que acá... es que acá se nos ¿cómo es? Se nos metió el buenismo. Todo es buenísimo, somos buenísimos. Le voy a poner una que es que ayer la estrenaron en televisión en Estados Unidos. Es de Trump contra Biden. Y está cada comercial intercambiado, o sea, uno sí, uno no, en los noticieros de Estados Unidos. Escuchemos. You have reached the 911 police emergency line. Due to defunding of the police department, we're sorry, but no one is here to take your call. If you're calling to report a rape, please press 1. To report a murder, press 2. To report a home invasion, press 3. For all other crimes, leave your name and number, and someone will get back to you. Our estimated wait time is currently 5 days. Goodbye. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. A ver, Uchi, no las puede traducir en tiempo real. Vamos. Es que es de... terror, dale. Profesor Quijano, de terror. Vamos, ver, de vuelta. Que le ponga la voz. Dale. Suena el teléfono. You have reached the 911 police emergency. Ha conseguido a la línea 911. Dado que ya no tenemos fondos, lo lamentamos, pero nadie está aquí para atender su llamada. Si usted está llamando para hablar de una violación, marque 1. Para un asesinato, marque 2. Para decir que le invadieron la casa, 3. Para cualquier otro crimen, deje su nombre y su número de teléfono y alguien se comunicará con usted. Nos demoraremos 5 días en comunicarnos con ustedes. Soy Donald Trump. Y apruebo este mensaje. Puse vocecita, puse vocecita. No, o sea, pues... gracias a que le quitaron la plata a la policía. Marque 1 si lo violaron. Marque 2 si lo robaron. Marque 3 si se le metieron a la casa. Tiempo estimado de respuesta de su mensaje, 5 días. I'm Donald Trump and I approve this message. Increíble. Lo que pasa es que, bueno, los publicistas también son buenos para copiar, ¿no? O sea, que no se les vayan a ocurrir cositas de este calibre. No, eso lo vamos a ver la versión mañana en Colombia. Es que aquí somos muy, muy, buenistas, como dice, buenistas. Y está de moda ser bueno. Entonces todo es, pues, la pobre, se nos sale mucho el judeocristiano. Pero ese comercial, profe, un comercial sí, un comercial no, después de las 6 de la tarde, que es la hora de los noticieros en Estados Unidos. Violentos, violento. Empezó la campaña política en Estados Unidos. ¿Usted sabe quién es Tucker Carlson? ¿Sabe quién es? No, señor, no, señor. Tucker Carlson es un periodista, una de las voces periodísticas más importantes en Estados Unidos del lado conservador. Está en Fox News por la noche y tiene un programa por la mañana en radio. Tipo joven, 50 y tantos años. Están diciendo que es el nuevo candidato de los republicanos. ¿Sabe qué le está pasando, profe? Le quitaron toda la publicidad los anunciantes porque lo consideran un tipo muy duro. Pero la audiencia volando. Recorte en audiencia. Sí, sí. Republicano. Y usted ya está... Venga, pero lo anoto. Pero venga, usted ya está aceptando, asimilando que su primera dama va a ser doña la señora Kardashian. No, pero eso sí. Eso sí va a ser muy difícil. No, Kanye West, que anunció campaña política. Diana, ¿me tiene otro comercial de Trump contra Biden? Sí, sí, Luis Carlos. Otro comercial también fuerte. Aparecen imágenes de las protestas de hace algunas semanas aquí en los Estados Unidos en medio de los disturbios por la muerte de George Floyd. Pues aparece el ex vicepresidente Joe Biden arrodillado y también varias imágenes en las que demuestra que él está apoyando quitar la financiación de la policía. Escuchemos este audio y ya les explico las imágenes. Antifa is destroying our communities, rioting, looting. Yet Joe Biden kneels down and his staff sends money for bail. And Biden fails to stand up to the radical leftists fighting to defund and abolish the police. With Biden kneeling to the left, we'd have chaos in the streets. President Trump is standing up for us, keeping our communities safe, protecting minority-owned businesses, and always standing for our flag. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. I'm Donald Trump and I approve this message. Sí, sí, Luis Carlos. Sí. Y lo que dice es que Antifa, el grupo radical que según el gobierno está destruyendo pues las comunidades en Estados Unidos, está siendo apoyado por Joe Biden, que se arrodilla ante ellos, hace donaciones para pagar sus fianzas, no logra enfrentarse a la izquierda radical y está arrodillado apoyando también el caos en las calles. Fuerte mensaje. 9:47 a.m. Nuestro corresponsal de televisión, que es Azuri Chama, próximamente full time en Medellín, ¿vio el noticiero Noticias RCN ayer? El set, usted seguramente me está hablando de esa nueva imagen. Sí, señor. Extraordinaria. Fantástico. Sí, yo no podría ser presentador, me darían ganas de asomarme a la ventana, a la parte de bueno, atrás. No, ese es otro tema, pero fantástico. Por aquello del plano, Azuri. Y cómo se ve a Andrea Bernal allí, ¿no? Pues es que... Oiga, impresionante el set. Les quedó muy bonito. ¿Lo vio? Sí. Sí, señor. Lo vio y en este momento lo estoy viendo porque lo hemos tirado todo el tiempo. Está bellísimo. Una nueva mesa central de vidrio, moderna, iluminada. Pasaron del color blanco. Es que hay un problema con el blanco, profe Quijano, muy duro. Y es que el blanco se come todo. En colorimetría, que dicen los expertos de televisión, el blanco es prohibido, se come todo, se chupa todo, se lo toma todo. Aquí hicieron unos cambios de color, ¿cierto? Se le nota profundidad al set. Muy bien hecho. Don Juan Lozano Productions, Fernando. Sí, señor. Perfecto. Pues ha avanzado en forma y en contenido, lo que usted quiere decir. Sí. No, se le ve la mano. Sí. Quedó muy lindo el set. Felicitaciones. Felicitaciones a don Juan Lozano, a su equipo y a su fantástico lineup de presentadores. El de las 7 de la noche, nuestra Andrea Bernal e Inés María Sabaraín. Campeón, se les ve muy bien, muy muy bien. Felicitaciones, un abrazo enorme a los compañeros de Noticias RCN. 9:49 a.m. ¿Algo para terminar, doctora Cristina? Luis Carlos, que ya la indignación por la violencia sexual contra los niños en redes sociales desapareció. Hoy nadie habla de eso. Salomé se murió, violaron niñas, cada 22 minutos violan un niño y ya, a todos se nos olvidó. ¿Algo para terminar, Ushilevi? Sí, por si les interesa, les quiero contar que en la nueva edición de la revista Playboy va a estar Bad Bunny. Bad Bunny. No, Bad Bunny en Playboy, no entiendo. Bad Bunny con sensuales fotos en Playboy. Sí, ah, caramba. Que es como si no fuera suficiente lo que escuchamos, ahora lo vamos a ver en paños menores. 9:50. ¿Algo para terminar, don William Calderón? Sí, que el fiscal sigue en líos, además de todo lo que mencionamos del viaje a San Andrés. Ahora, dos estudiantes de derecho lo tienen contra las cuerdas, demandaron, o por lo menos van a revisar con esa demanda, el periodo de elección del fiscal. Así que otro lío que tiene el fiscal Barbosa. ¿Algo para terminar, profesor Fernando Quijano, director de la República? Oiga, esta mañana le decía, le contaba a los oyentes que Avantel pasará a manos de WOW, que es esta nueva firma de teléfonos celulares que arriba Colombia, pero parece que el negocio WOM se puede enredar porque Avantel le debe una millonada a Tigo, a Claro y a Movistar, y que mientras no pague eso, pueden decir las autoridades, no se puede dar esa compra. ¿Algo para terminar, Santiago? Luis Carlos, sí, atentos a la histórica posesión de la legislatura en el Congreso de la República. Es el 20 de julio y todavía no se ha definido si va a ser virtual, si va a ser presencial. Recuerde que siempre hay discurso del presidente de la República y todavía no tenemos idea de cómo se va a hacer esa posesión en medio del coronavirus. Virtual. Virtual. ¿Quién me falta? ¿Faltó alguien? ¿Estamos? Azuri, ¿algo para terminar, Azuri? Perdón. Sí, señor. Estoy esperando el resultado del test del señor Jair Bolsonaro del coronavirus, o como dice él, la gripiciña o resfriadiño. Yo les contaré mañana. Diana Mateos, ¿algo para terminar? Sí, Luis Carlos, el Departamento de Salud de la Florida acaba de reportar 7,347 casos nuevos de coronavirus en el estado y 63 muertes en las últimas 24 horas. Aleja, el último reporte desde las calles de Bogotá. Sí, señor, reporte, llueve hasta ahora y también con noticias porque el IDU abrió la licitación para la avenida Ciudad de Cali, la segunda troncal alimentadora del metro de Bogotá, Luis Carlos. Son las 9:53, gracias por estar con nosotros. Recuerde que si le gustó este programa, cuéntele a su familia, a sus amigos, que en la FM estamos haciendo noticias desde las 4:00 a.m, las noticias como son. No se mueva, viene la media mañana con Alejandro Villalobos, otra manera de dar las noticias. Y por la tarde, nuestro programa con Jaime Sánchez Cristo. Las voces que usted conoce, las caras que usted conoce, aquí en AFM. Buen día, chao. Esta es la FM. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos.